vamos con nombre propio, vea, seguramente gran nombre propio del año, porque lleva nada más y nada menos que 13 goles en Liga. Sí, una barbaridad, y además es protagonista, se convirtió en protagonista también, hablando de goles, del pasado fin de semana en el mini-estadio frente al Barça B, porque marcó ese segundo gol también para el Rayo, importante, golazo, y con él precisamente de sus sensaciones y de ese partido vamos a hablar. Emiliano Armenteros, muy buenas. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, un gol más. Sí, sí, muchas gracias. La verdad que muy contento por otro gol y por otros tres puntos, que la verdad que sí, nos costó mucho, pero lo pudimos conseguir. Es un gol muy bonito y muy importante. Sí, sí, más que nada eso, lo segundo. Lo importante que fue, por cómo se dio el partido, nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy, muy difícil, que juega muy bien al fútbol, y bueno, esta vez nos tocó jugar de otra manera, hacer otra cosa, que es el esfuerzo físico, y por suerte nos premió con el 2-1. Claro, no es muy normal, ¿no?, que el Rayo no tenga el balón, pero es que con un equipo de esta enjundia, con ese equipo enfrente, no es fácil, ¿no?, quitarle el balón. No, por eso, sabíamos que era muy difícil, pero bueno, el equipo creo que estuvo bien parado, más que nada creo que en la segunda parte, donde nos pudimos parar mejor, pero bueno, está claro que el dominio fue de ellos, pero bueno, los goles nuestros, y es lo que cuenta, obviamente. Y el acierto, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, el día del Elche, por ejemplo, el equipo llegó 300.000 veces y no quiso entrar más que una, bueno, pues el otro día se llegó menos y al final se ganó. Sí, sí, la verdad que sí, contra el Celta la primera parte nos había pasado lo mismo, y bueno, lo importante es sumar. Obviamente que es lindo ganar y encima jugar bien, pero si me dan a elegir, prefiero ganar todos los partidos que quedan como el otro día y seguir sumando a tres. Bueno, como decimos, 43 puntos, que es una barbaridad. Sí, muchísimo. Bueno, la verdad que no lo hubiese imaginado a nadie, pero bueno, nos encontramos en una dinámica muy buena y hay que tratar de mantenerla, sin pensar en demasiado lejos, sino en cada partido, que como lo estamos haciendo, y creo que la cosa está saliendo bien. ¿Miras la tabla? ¿Qué miras? ¿Miras al Betis, miras al Celta, o miras la distancia ya de estos tres equipos con el resto? Sinceramente, no me miro al Rayo. Son varios puntos lo que le sacamos al cuarto, pero en la segunda división tampoco te garantiza nada. Hay que seguir de esta manera, seguir sumando a tres, y si tenemos que mirar algo, creo que lo mejor es mirar para arriba, así que hay que seguir así. Uh-huh. ¿Está entre estos tres o todavía es pronto? No, yo creo que es pronto. Es verdad que se sacó una ventaja importante, pero todavía es pronto. Para mí van a suceder cosas. Está claro que nosotros también vamos a no ganar siempre. Ojalá me equivoque y ganemos siempre, pero hay que ser realistas. Uh-huh. Bueno, y en lo personal supongo que muy contento, ¿no? Sí, sí, la verdad que increíble. Se me está dando muchísimo los goles y por suerte, lo que digo siempre, más que nada sirven para conseguir triunfos, que es lo más importante y lo que buscamos todos. El otro día, además, con tu compañero argentino, que también nos decía una expresión, además, no sé si me acordaré. Tenía la meta, o tiene la meta abierta. Tiene la portería abierta. Tiene el arco abierto. Hablaba de ti, decía Oscar, este tiene el arco abierto, ¿no? Sí, por suerte se me está dando esta racha que es muy buena, ojalá siga de esta manera, y nada, también hay otros jugadores que aportan en momentos muy importantes, como el otro día Oscar, que la verdad que ese gol, ni bien empezó el partido, nos dio mucho. Uh-huh. Bueno, no se te olvidó además ni un detalle en la celebración de los goles, Oscar se lo fue a dedicar a Nacho, que le decía, yo creo que ibas a marcar, y tú, ese gesto, que ya me decía Oscar, no, te vamos a tener esperando hasta el final de temporada para desvelar qué es exactamente eso. Seguro, a ver si lo cortamos, así que vamos a seguir esperando hasta el final. Bueno, eso está bien, ¿eh? Si nos mantenéis en suspense toda la temporada, es que vais a seguir marcando toda la temporada, ¿no? Ojalá siga, como te dije antes, esta racha, y bueno, y si no me toca a mí, que le toque a otro compañero, con tal que sirva para seguir sumando, que los meta cualquiera. ¿En lo personal te marcas alguna cifra de goles? No, sinceramente no, me lo han preguntado la semana pasada y ni lo pienso, solo en seguir sumando partidos y sumando triunfo, que es lo más importante. Bueno, ahora Soria, lástima, ¿no? Perdés un partido así, bueno, la verdad que da lástima verse cualquiera. Sí, la verdad que es un partido muy importante, un equipo que viene bien, consiguiendo triunfos muy importantes y un campo difícil y lindo para jugar, pero bueno, iba a tener que cumplirlo ahora o más adelante el ciclo, así que bueno, es una lástima, pero hay compañeros que están entrando y están haciendo muy bien, que van a hacerlo perfectamente. Yo creo que mejor perderse porque el frío que va a hacer va a ser tremendo. La verdad que sí, parece hasta planeado, ¿eh? Pero sí, va a ser un día... Ya me tocó jugar en ese campo y no sé si creo que fue por esta fecha también y es un frío increíble lo que hace ahí. Bueno, a ver si es con victoria y seguro va a ser con sonrisa, aunque sea con mucho frío. Emi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena de nuevo y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Vale, igualmente para todos. Hasta luego.